tierra propia del lugar. Buenas tierras, amigo. Bueno, tierra donde mana leche y vino. Bueno, el tema de hoy, digo para los que toman apuntes y demás, va a ser acerca de Jesucristo. De quién es Jesús, o de Cristología sería. Cristología, bueno, es la ciencia que estudia a Cristo. Pero si quieren, de títulos, puede ser ¿quién es Jesús? Y vamos a hacer tres pasos, se lo digo al principio y después para que se ubiquen a lo largo de la charla. Primero vamos a profundizar un poco lo que significa el dogma y lo que el dogma tiene para aportarnos en cuanto a nuestro conocimiento de Jesús. El primer paso. El segundo paso es ver cómo a lo largo de la historia han habido y siguen habiendo distintas herejías, es decir, que son modos en los cuales acercarse al misterio de Jesús que no son los adecuados o no son aquellos que la Iglesia propone. Y en tercer lugar vamos a profundizar en los dos dogmas esenciales de Cristología, que es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y vamos a ver qué consecuencias tiene eso para nuestra relación con Jesús. ¿Qué relación tiene eso con nuestra piedad, con el modo en que rezamos, con el modo en que nos relacionamos con Jesús? ¿Está bien? Entonces esos son los tres pasos. Empezamos con un ejercicio. Les propongo que piensen en 30 segundos, en una palabra que se les viene a la mente, cómo definirían con una palabra. Por supuesto no se puede definir, pero con una palabra, la palabra dogma. Y vamos a escribir cada uno, que escriba rápido, tienen 10, 15 segundos, qué palabra se les viene a la mente cuando hablamos de dogma. Y después vamos a compartir, vamos a hacer una pasada bien rápido, sin detenerme en cada uno, simplemente para ver. Bien, ¿arrancamos? ¿Querés? Sí. Una palabra. ¿Puedo decir la idea? No, me sale a un poco. Lo que te salga, si me te salga. Una vez, me sale una palabra. No, me sale Marco decir, pero Marco como de. Bien. De ventana, ¿no? De ventanas, bien. Verdad. Luis, bienvenido. Guarda, Luigi. No pasa nada, pero está puesta en un lugar medio. Luigi, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Por dónde estábamos? Decimos. ¿Ley? Indiscutible. Fe. Dogma. Dogma. Bien, repitió. Normalidad. Bueno, muy bien. Ustedes saben que Canta la Mesa escribió un libro que se llama El Santo de Dios. No sé si alguno tuvo la posibilidad de leerlo. Es un libro muy, muy interesante, donde dice que hoy en día, dentro de la teología, y no de la teología más tradicional, sino de distintas ramas o escuelas teológicas, está de vuelta en boga la misma pregunta de quién es Jesús, sobre todo a partir de lo que se llama la cuestión del Jesús histórico, bueno, ver si tenemos acceso o no a Jesús. Pero algo muy muy interesante que él profundiza es que, un poco la idea que ustedes decían, que el dogma es justamente la ventana por medio de la cual accedemos a Jesús. Es decir, es un gran tesoro y un gran misterio qué fue lo que Jesús dijo, qué fue lo que Jesús hizo y quién es Jesús. De algún modo aquellos que tuvieron acceso a ese misterio fueron los apóstoles. Como dice San Juan, ¿no? Nosotros lo conocimos, lo hemos tocado, hemos estado con él. El dogma es lo que nos permite a lo largo de la historia permanecer en el conocimiento real de Jesús, sin desviarnos. Y siempre es ventana que apunta al misterio de Jesús, es decir, no define a Jesús, porque Jesús justamente es un misterio, pero por lo menos es una ventana que te dice, bueno, por acá mirá, por acá es donde miraron los apóstoles, esto es lo que dijeron los padres de la iglesia, esto es lo que se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia, a lo largo de la tradición de la iglesia. Y también el dogma salvaguarda o es un modo de interpretar también las Sagradas Escrituras. Si ustedes quieren, si ustedes hablan con un evangélico más radical, diría, bueno, el único modo de acceder a Jesús es por medio de las Escrituras. Pero bueno, nosotros creemos que las Escrituras también necesitan ser interpretadas, porque de hecho fueron escritas con una idea en la cabeza. No es que nadie relató todo lo que Jesús dijo, hizo, pensó todo segundo durante toda su vida, porque de hecho sería imposible. Bueno, ¿quién escribió la Biblia? La Iglesia. Entonces el dogma es aquello que a lo largo de la historia nos permite afirmarnos en un conocimiento verdadero y auténtico de Jesús, sin desviarnos. Por eso, bueno, buenísimo, la verdad, todo lo que ustedes decían, ¿no? En general, cuando dijeron verdad, o luz, o ventana, que es un poco contrario al entendimiento que hoy en día se tiene del dogma, ¿no? Como algo cerrado, algo oscuro, algo que alguien guarda en un cuartito en el Vaticano, y que es algo mistérico en el mal sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite justamente el dogma. Y el dogma es una necesidad que surge a lo largo de los años. Es decir, los apóstoles no necesitaron definir dogmas, sino que fue a lo largo de la historia y frente a la existencia de determinados errores o determinadas visiones que justamente no correspondían con el Jesús que los apóstoles habían conocido y transmitido, como la Iglesia necesitó en determinados momentos afirmar ciertas cosas dogmáticamente. Por ejemplo, en el siglo IV, ahora lo vamos a ver un poco, con Arrio, una herejía que negaba que Jesús sea Dios, y también negaba que el Espíritu Santo sea Dios, es decir, defendía el monoteísmo entendido como una sola persona también. Bueno, frente a eso la Iglesia tuvo que decir, no, no es así, Jesús no solamente era verdadero hombre, sino que también era verdadero Dios, y eso fue un dogma. Bueno, y a lo largo de la historia han habido distintos dogmas, pero siempre responden a una necesidad puntual de su tiempo. No es que en su momento estaban los santos o estaba el Papa y dijo, bueno, a ver, quiero definir algo, no sé, me levanté hoy y quiero hacer un dogma. Y se dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Sino que surgen siempre como respuesta a necesidades y a situaciones bien puntuales, ¿no? Entonces, eso es el primer paso. El segundo paso es, nos vamos a meter en algunas de las herejías y algunos modos incorrectos de acercarnos al misterio de Jesús. Las herejías siguen presentes, ¿no? De hecho, lo vamos a ver ahora un ratito, pero las herejías como se reeditan a lo largo de la historia y no cambian tanto. Se presentan de un modo distinto, con un ropaje distinto, pero esencialmente las herejías cristológicas siguen siendo las mismas hoy que en el siglo IV. Es bastante impresionante cuando estudias y profundizas en alguna y después ves que se está viviendo en determinados grupos o determinadas sectas, es exactamente lo mismo. Una herejía, de algún modo, es siempre parte de una pretensión de la razón del hombre de querer abarcar el misterio de Dios. Siempre. O sea, los herejes fueron personas pensantes. De hecho, había un profesor de teología en Rosario que le enseñó al padre José y a varios más. Entonces había un chico, un estudiante, ¿no?, que era medio vago. Entonces le dice, profesor, disculpe, yo, corríjame si lo que voy a decir es una herejía. Él le dice, mira, no te preocupes, para ser hereje hay que ser inteligente. Y contestó así. Lo mató, ¿no? Pero, porque es cierto, las herejías siempre nacen de personas que quisieron de algún modo abarcar el misterio de Dios. Ustedes vieron que siempre ante un misterio hay cierta tensión, que es la tensión de no poder conocer todo, o de poner dos cosas juntas que aparentemente parecen contradecirse, pero justamente el misterio es poder sostener las dos y no poder comprenderlo del todo, pero al menos saber que no es contradictorio. Ese es como muchas veces el misterio: Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Bueno, ¿cómo hacer para sostener eso junto sin contradecirme, sin caer como en el, contra el principio de no contradicción? Entonces la herejía siempre quiere anular el misterio, quiere reducir esa tensión. Y en cambio la Iglesia se siente cómoda frente al misterio. Se siente cómoda y con humildad mira el misterio de Jesús, sabiendo que no podemos conocer todo, que no hay mente, como dice el Salmo, que pueda comprender, mente humana que pueda comprender la mente de Dios. Entonces me gustaría mencionar algunas herejías en torno a la persona de Jesús. Hay tres herejías esenciales. No voy a hablar tanto históricamente o describir tanta históricamente, me parece que no viene al caso, pero sí les anticipo que las tres herejías se dan. Por un lado, aquellos que negaron la divinidad de Jesús. Otros que negaron la humanidad de Jesús. Y en el medio, otros que quisieron poner las dos cosas juntas, como si Jesús era en parte una cosa y en parte otra, pero sin poder realmente unirlas de un modo equilibrado, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con los gnósticos, el docetismo gnóstico. Gnóstico con, bueno, GN, sabemos, ¿no? Docetismo gnóstico, que lo que negaron fue la humanidad de Jesús, que fue la herejía de los primeros tiempos, muy influenciados por la filosofía griega, que rechazaba o menospreciaba todo lo material. Era muy difícil poder comprender que el Dios se haya hecho materia, o sea, que Dios se haya hecho carne y hueso, porque justamente el carne y nuestra parte material era vista como, Platón habla como de la prisión del alma, como aquello que justamente no nos permite trascender, que no nos permite. Entonces a ellos era un escándalo para ellos pensar que Dios se podía haber hecho hombre. Y esa fue la tensión que, entonces, de algún modo, al tratar de reducir esa tensión, cayeron por el lado de negar la humanidad. Bueno, Jesús parecía hombre, los que estaban a su alrededor creían que era hombre, pero en realidad no era hombre. Negaron la humanidad de Jesús. En segundo lugar, Arrio, que es la herejía contraria, que niega la divinidad de Jesús. O sea, no cree que ese hombre era Dios. Sí que era un hombre, quizás el primero entre iguales. Que era como el primogénito, o era aquel que, como la criatura más perfecta. Como aquel que estaba entre, de los hombres, lo más perfecto. Y que por su santidad de vida, Dios lo había adoptado, lo había tomado para una misión muy muy especial. Pero no creía que fuera Dios. No creía que fuera Dios. Un poco el escándalo frente al cual está Arrio es de negar el monoteísmo. Porque él no tenía un instrumental filosófico para poder afirmar que Jesús es Dios, el Padre es Dios. Bueno, tengo dos dioses. Y más, y eso más, el Espíritu Santo. ¿Cómo hago para entender que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sin tener tres dioses? Y frente a eso es donde la Iglesia, en el Concilio de Nicea, sale o surge una palabra técnica sacada de la filosofía que significa consustancial. Es una palabra que no existía antes, que se usa, ¿cómo te va? Que se inventó, digamos, en ese momento. Y consustancial implica eso, de la misma sustancia. Es una palabra que se había usado en filosofía para otras cosas y que de golpe la Iglesia lo usó como explicación, como síntesis perfecta para explicar, bueno, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, consustancial uno con el otro, una misma naturaleza, una misma sustancia, tres personas. Bueno, esa es la segunda de las herejías. Y la tercera de las herejías es lo que se llamó el nestorianismo. Esto puede parecer chino básico, ¿no? Pero De hecho, si ustedes van al catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla, por ejemplo, estos son, lo describen los puntos del 465 al 467. Justamente cuando habla de quién es Jesús, habla de estas primeras herejías, ¿no? Bueno, ¿quiénes fueron los, o quién fue Nestorio? Y los nestorianistas se llamarán. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, afirmaban, Nestorio lo que trató de hacer es, como de vuelta, poner junto cómo Jesús podía ser verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, él llegó a esta conclusión. Lo más propio de alguien es su ser persona. Entonces, bueno, si Jesús tenía naturaleza divina y naturaleza, bueno, también necesariamente tiene que tener la persona humana y la persona divina. Es decir, esa naturaleza tiene que ser asumida por una persona. Entonces, le parece muy lógico que Jesús era dos personas. ¿Está bien? Esa es la herejía, si ustedes pueden notar. Él creía que, afirmaba que Jesús era, en Jesús coincidían las dos personas, la humana y la divina. Y de hecho él se escandalizaba frente a la pretensión que María era la madre de Dios. Y le decía, no, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Bueno, y en el concilio de Éfeso es cuando la iglesia se pronuncia frente a eso. Dice, bueno, Jesús no son dos personas, sino que es una persona con dos naturalezas, la humana y la divina. 431. Está acá, ¿eh? No. Igual esa es una de las. Bueno. La estudias bastante. Bueno, algunas. Diciendo ahora, claro, esto me parece más importante. Como recién les decía, estas herejías están presentes hoy en día, si quieren más radicalmente. Por ejemplo, los testigos de Jehová es un poco un arrianismo actual, ¿no? Contemporáneo. Niegan la divinidad de Jesús. Exactamente igual. O, no sé, en el Código Da Vinci vieron un montón de libros, ahora más actuales, que retratan a Jesús como un hombre, bueno, que se casó con María Magdalena, después se fue a la India, aprendió, no sé, vudú, bailó en una pata, hizo esto, lo otro. Bueno, en el fondo es una negación de la divinidad de Jesús, ¿no? O sea, están muy presentes. Pero algo que también es interesante es que no solamente están presentes así como radicalmente en alguna gente que dice que niega o su divinidad o su humanidad, sino que están presentes como matices en ciertas piedades dentro de la misma iglesia, ¿no? En modos de relacionarse con Dios, en modos de rezar, en modos de hacer presente lo divino en medio de las actividades profanas, en medio del trabajo, en medio del estudio. Bueno, el modo, esta es la certeza que hay de fondo, el modo en el cual uno mira a Jesús determina o afecta muchísimo el modo en el cual uno reza, la piedad que uno tiene. Entonces, una idea equivocada acerca de Jesús va a llevar a un modo de piedad también empobrecido o de algún modo equivocado. Entonces voy a hablar ahora de algunas de las consecuencias que podemos ver. No todas son como radicalmente, pero sí consecuencias a veces más sutiles que podemos encontrar y en las cuales ninguno de nosotros está como exento de caer en esto, porque no tenemos que dar por hecho que nuestra visión de Jesús es exactamente aquella que, o sea, que nosotros miramos a Jesús como Jesús realmente es, ¿no? O sea, en la medida que lo miramos a través de la iglesia, en la medida en que miramos cómo lo miraron los santos, que es una señal muy grande, en la medida en la cual somos fieles al Espíritu Santo, bueno, vamos creciendo en conocimiento íntimo de Jesús, pero también a veces nos pueden pasar alguna de estas como desviaciones, si se quiere, en la vida espiritual, ¿no? Consecuencias en la vida espiritual de alguna de estas herejías. Bueno, empiezo con la primera. Entonces, negar la humanidad de Jesús, negar la humanidad de Jesús lleva a una piedad totalmente desencarnada. una fe totalmente centrada en lo divino, pero que no toca todos los aspectos de mi vida. No tiene nada que ver con el modo de estudiar, no tiene nada que ver con mis responsabilidades, qué sé yo, cívicas como ciudadano, no tiene nada que ver con mis opciones de vida más concretas, qué sé yo, cómo gasto el dinero, o qué hago con mi tiempo libre, o cómo me divierto. Si quieren así, la imagen sería aquel que va a la iglesia y, bueno, se encuentra con el vino, reza con una piedad impresionante y sale, y bueno, su vida no es sostén, ¿no?, de eso que hizo antes. Y uno dice, bueno, ¿qué estuviste haciendo durante 2 horas así que parecías un ángel, ¿no? Como una espiritualidad un poco desencarnada, como supervalorar lo divino, pero como divino lo sagrado, si se quiere, ¿no? También lleva a veces a reducir lo sagrado a la iglesia, o reducir lo sagrado a determinados encuentros de oración. El otro día, por ejemplo, hay un hombre en el hospice que su esposa falleció. Su esposa fue una de las huéspedes del hospice y falleció. Y él tiene 84 años, entonces él todavía viene. Bueno, a veces vive ahí una semana y se queda ahí al lado de la capilla. Entonces el primer día que me vio le digo, bueno, Marcelino, vamos a hacer una oración acá. Y dice, para rezar la capilla. Me dice, para rezar la capilla, acá no podemos rezar. Claro, imagínense, todos los huéspedes están en silla de ruedas y demás, ¿cómo vamos a llevarlos todos a la capilla, ¿no? Es imposible. Pero bueno, detrás está esa idea, ¿no? O sea, el único lugar donde me puedo encontrar con Dios es en la iglesia. O sea, lo sagrado en mi vida pasa por esos encuentros, por ahí, por la oración. También lleva a una negación muchas veces de lo... una negación de lo propiamente de lo corporal, a veces hasta el punto de un cierto dualismo, ¿no?, de privilegiar solamente el espíritu y negar el cuerpo, a tal punto de, qué sé yo, gente que se enferma por excesos de ascetismo, como esa visión está como muy, no es tan normal hoy en día, la verdad no son muchos los que se pasan por ese lado, ¿no? O sea, ayunan tanto que se enferman. Pero bueno, antes era bastante, bastante normal, ¿no? O también toda la negación de lo psicológico. A veces en la vida espiritual, en dirección espiritual, te das mucho cuenta de eso. O sea, frente, no sé, una persona tiene problemas claras de relación. Bueno, alguien con esta visión le diría, bueno, tenés que rezar más. No estás rezando con suficiente fe. Y bueno, alguien con una visión un poco más, la que vamos a ver después, para él estaría, bueno, además de, bueno, conectar tu fe con tu vida, trabajar las relaciones humanas, trabajar las virtudes, la amabilidad, la alegría, tu impaciencia, tus defectos, tus virtudes, como negar todo lo corporal, corporal y todo lo psicológico es de algún modo consecuencia también de esto, ¿no? Y a veces lleva como a cierta esquizofrenia también espiritual. Me acuerdo un compañero mío de seminario, no nos puedo hablar mal, así que no lo conocen, así que tampoco lo voy a nombrar. Pero bueno, él es fanático de la misa tridentina, ¿no? La misa de antes del concilio. Y bueno, es tipo muy, muy tradicional. Pero la verdad es que todo el tiempo está criticando a los otros por zurdos o por... porque no son cuidadosos en la liturgia. Entonces, a veces puede llevar como a cierta esquizofrenia, es decir, bueno, todo, no sé, súper dedicado en la piedad en este sentido, pero después, en tu trato con los demás, o en tu relación con otros, como si esa fe no necesariamente se plasma o se ve con tanta claridad, ¿no? O no ver la conexión a veces también entre lo espiritual y lo profano, como hay gente que tiene un tipo que no estaba muy formado en su fe, pero bueno, vino un par de retiros en mi colegio en su momento, después me entero que era empresario, estaba laburando en una empresa que se dedicaba a comercializar películas pornográficas. ¿No? A mí me sorprendió, digo, bueno, qué falta de conexión, ¿no? Entre tu fe y tu vida, ¿no? Él habrá dicho, bueno, son negocios, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otro amigo mío ahora que me dice, mira, tengo un poco de problema de conciencia con el trabajo que estoy haciendo, por intereses que están involucrados a la gente más sencilla. Bueno, él por lo menos tenía un problema, pero durante 2 años trabajó como si no tuviese nada, absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, con las salidas, no sé, piensa ayer, estuvimos en allá en Cerrezuela, en Cañada Larga, o una procesión, no, primero la misa, después la procesión, a los 5 minutos había un cuarteto, pero con la letra que decía, no sé, te quiero matar, a lo que sea, ¿no? Y bueno, hay una cierta desconexión entre la misa, rezar, y después la vida, ¿no? Bueno, esa es, si quieren, la consecuencia más bien de negar la humanidad de Jesús. Y la consecuencia de negar su divinidad es que empezamos a seguir un profeta, pero no a Dios. Perdemos conciencia de lo que, ante quién estamos, del poder de Jesús, de su majestad, de su gloria, el poder que tiene para transformarnos a nosotros y el poder que tiene para transformar a otros. Que, y esto es una certeza que tengo cada vez más clara, ¿no? Que la vida pública de Jesús, Él quiere reeditarla hoy día. O sea, la vida que vemos en los Hechos de los Apóstoles no es un, no sé, Harry Potter para cristianos, ¿no? Sino que es realmente lo que Jesús quiere hacer. Pero bueno, necesita cristianos que confíen en el poder del Espíritu Santo, que confíen en su obra, que confíen que hoy se pueden realizar milagros. Y esto lleva un montón de cosas en la piedad. A veces la falta de distancia, lo hacemos demasiado humano a Jesús, como demasiado paso a ser yo, ¿no? Una proyección de mí, y pierdo conciencia que es el otro, que es Dios. Qué sé yo, miles de ejemplos en la piedad, a veces falta de delicadeza, son cosas chicas, ¿no? Pero en esas cosas se ve mucho, el modo en que te arrodillás y lo saludás a Jesús en una genuflexión, con la fe con la cual invocás al Espíritu Santo, hasta, no sé, cosas chicas como cómo vas vestido a misa, o los tiempos que dedicás a la oración en tu vida, o cómo te dirigís a Jesús. A mí me enferma, ¿no? Cuando voy a visitar y la gente me dice, no, yo con el barba tengo... Digo, bueno, el barba está bien, pero es Dios, ¿no? O sea, está más allá que... Es distinto de tu amigo Cachito que vive enfrente tuyo, ¿no? No es un barba más. Y a veces lleva eso a tener como falta de delicadeza en la piedad o en la propia conciencia. Yo a veces no confesarse bien, o no preparar la confesión, con muchas veces el espíritu que hay de fondo, y bueno, Jesús... Él me entiende, o como una... O llegar tarde, qué sé yo, llegar tarde a misa injustificadamente, o tener algo para preparar y hacerlo como mediocremente, qué sé yo, tengo que hacer este afiche, tengo que dar esta charla, bueno, en vez de prepararla bien, a la par en 15 minutos total, Jesús me entiende, Jesús caminó por este mundo. Bueno, hay un cierto empobrecimiento de esa dimensión, ¿no? De que Él es Dios. O mismo en nuestra propia vocación, en el estudio, en el modo en el que encaro mi trabajo, con la seriedad con la cual lo hago. A veces uno puede familiarizarse tanto que Dios deja de ser Dios, ¿no? Y empieza a ser, en el fondo, alguien que yo me creo, que me afirma en decisiones o en cosas. Algo que ayuda mucho para evitar esto, doy 2 consejos. Uno es la vida de los santos. Leer la vida de los santos y leer las oraciones de los santos, porque realmente te das cuenta que ellos son capaces de combinar las dos. Una gran claridad de la humanidad de Jesús que afecta su piedad, y a su vez una gran claridad de su divinidad, de quién es Él. Y en segundo lugar, la dirección espiritual. Creo que, bueno, ojalá, ¿no?, ya a esta altura todos ustedes tengan un director espiritual, pues justamente con quien podés charlar estas cosas y que hace que no te desvíes en el modo en el cual mirás a Jesús, y que eso no tenga luego consecuencias en tu piedad, en tu vida de fe. Muy bien, vamos a la tercera parte. Entonces, los dos dogmas esenciales de la cristología son que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿qué significa que Jesús es verdadero hombre? Empiezo primero con un error de interpretación también muy común hoy en día, y es pensar que lo que es propiamente humano es nuestra naturaleza caída, es decir, nuestra condición de pecadores. Entonces, quien piensa así termina bajando a Jesús a nuestra imagen. Lo empezamos a ver a Jesús como uno más de nosotros, así como tal cual, como el barba, como si te lo imaginas es como uno más en tu grupo de amigos, haciendo más o menos las mismas cosas, bueno, por ahí no pecando, nadie va a decir que Jesús pecó, pero cuando en realidad es al revés, es Jesús quien nos enseña a nosotros quién es el hombre, qué es el hombre, nos enseña qué es la naturaleza humana, nos enseña para qué estamos, porque el pecado no es justamente un constitutivo esencial de la naturaleza, sino que es un añadido que la destruye, que la distorsiona, que le quita toda la belleza, que le quita toda la fuerza, que le quita esa imagen real. Entonces, el modo de mirar a Jesús como verdadero hombre no es tanto bajarlo y equipararlo con nosotros, sino que es al revés. Él nos revela la naturaleza humana. Él la eleva a la dignidad que realmente tiene. Y por eso, nosotros vemos en Jesús al hombre nuevo, nos enseña que nuestra naturaleza, o sea, nuestra naturaleza no es solamente nuestra naturaleza caída, sino que nuestra naturaleza, lo más profundo de nosotros, es ser imagen de Dios, ser imagen de Jesús. Lo más profundo de nosotros, lo más auténtico, lo más verdadero, lo que más profundamente sos, es imagen, es ser imagen de Jesús, es ser Jesús. Bueno, y el pecado distorsiona eso. Entonces, para nosotros, el ser como Jesús se transforma no solamente en lo que soy hoy, sino en vocación. O sea, Jesús me dice qué es ser hombre, qué es ser hombre perfecto. Y bueno, y hacia allá vamos, ¿no? Es vocación, porque nunca nosotros, por nuestra condición de pecadores, llegamos o lo alcanzamos totalmente. Pero siempre estamos en camino. Cuanto más cerca estoy de Jesús, cuanto más lo sigo, cuanto más lo quiero, cuanto más le rezo, cuanto más vivo en Él, más me transformo en aquel que más profundamente soy. Parece un poco complicado, pero creo que uno tiene experiencia de esto. ¿Vieron? Cuando uno tiene una experiencia fuerte de fe y empezás a seguir a Jesús y empezás a vivir sus enseñanzas, sentís que no sos, que lo que estás viviendo es quien más profundamente sos. O sea que has vuelto a casa. Has vuelto a ser quien estabas llamado a ser. Y no es algo que te aliena, que te hace ser otro, sino que profundamente sos aquel que Jesús soñó, que Dios creó con sus mismas manos. Y bueno, que Jesús sea verdadero hombre significa que en lo humano Él expresa lo divino. La humanidad de Jesús es una humanidad que resplandece, es una humanidad que brilla, es una humanidad salvada. Imagínense todas las virtudes, la amabilidad, la alegría, la paz, la capacidad de amistad, la capacidad de encuentro, la generosidad, la inteligencia. Su divinidad se trasluce, se plasma, se muestra en su humanidad. Pensemos, no sé, otro día estaba meditando, Jesús resucita a la, creo es la hija de Jairo, y enseguida le dice, denle algo de comer. O sea, qué humanidad de Jesús, con la samaritana, cómo se va acercando de a poco, con la resurrección que le cocina a los apóstoles cuando estaban en la barca. Bueno, mirás el Evangelio, es como toda una línea para mirar a Jesús, que es muy real, y es cómo en su humanidad, en sus cosas de todos los días concretas, se expresa lo divino. Que ese es el modo en el cual la Iglesia mira al hombre, al cristiano, ¿no? Y mira a Jesús. Y ese es el modo en el cual nosotros en la Sociedad de San Juan hacemos como un hincapié muy fuerte en eso. Porque es lo contrario a la desconexión entre lo humano y lo divino, lo cual hablábamos antes. Es decir, bueno, allá está lo sagrado, pero mi trabajo, mi estudio, como no tiene nada que ver con eso, bueno, es lo contrario. Tu fe se tiene que expresar en cómo estudias. Su fe se te tiene que expresar, no sé, en tu noviazgo o en tu matrimonio. Tu fe se tiene que expresar. Y lo bueno es que, bueno, ahora voy a eso, ¿no? Bueno, voy a eso ya. Lo bueno es que hay un movimiento para aquel que vive en Jesús que te lleva a eso. O sea, que la fe te lleva a resplandecer cada vez más humanamente. A crecer más, cada vez más humanamente. Te sana afectivamente, te sana psicológicamente, te enseña a amar. Te enseña a perdonar, te enseña a preocuparte más por otros. Potencia tu humanidad inmensamente. Por eso un cristiano se nota. Un cristiano se nota. Es luz del mundo y sal de la tierra. Y no se nota porque proclama a Jesús en las plazas o porque va a misa, sino que por eso también, porque es el sustento, pero irradia la vida nueva en Jesús, humanamente. Y también pienso en esto, es importante. Y esto es un consejo más a nivel oración o a nivel piedad. Saber que Jesús fue hombre. A mí me ayuda muchas veces cuando estoy rezando con Jesús. Decir, bueno, fuiste hombre. O sea, vos, no estoy hablando de un Dios, no sé, etéreo. Sino estoy hablando a vos, Jesús, que viviste en este tiempo concreto. Que fuiste traicionado, que viviste, no sé, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de desafío. Que ibas a ir a predicar. Bueno, a vos Jesús que saliste a predicar a la multitud, te pido que envíes tu Espíritu Santo para que pueda predicar con unción. Se hace como más concreta el conocimiento de Dios, ¿no? Muy bien. Y por último, Jesús es verdadero Dios. Que nos hace en nuestra vida de fe creer en el poder de Dios, como hablaba antes. Otro día una señora en el hospice me dice, padre, yo sé o quiero que Dios me sane, ¿no? Y en el momento, bueno, seguía, hablé de otras cosas, después rezamos y demás, pero al día siguiente era el Evangelio donde dice, Jesús envía a los discípulos y dice, bueno, sanarán a los enfermos, resucitarán a los muertos. Y digo, pero si esta señora tiene fe en que esto puede ser, ¿cómo yo no voy a tener fe en que esto puede suceder? O sea que Jesús puede sanar a esta mujer si es su voluntad. Quizás no es su voluntad y Jesús no la sanará. No, pero que Jesús es verdadero Dios, nos hace tomar conciencia de que Él es poderoso, ¿no? Es poderoso. El otro día un hombre me dice, esto en Venado Tuerto, fui al volver a empezar, un hombre contó su testimonio. Se había comprado una pileta en la casa. Él estaba usando la motosierra, no sé qué estaba arreglando, la señora estaba en otro lado. De golpe viene la mujer y le dice, bueno, ¿dónde está Juani? Nenito de un año y medio, que bueno, andaba por ahí. Y dice, no sé, pensé que estaba con vos, bueno, no, ¿dónde está? Bueno, se ponen a buscar al chico por todos lados, estaba en la pileta, no saben hace cuánto. Ariel se tira hasta el fondo de la pileta, lo saca, no había signos de vida, estaba todo morado el chico, no tenía temperatura, estaba frío, congelado. Entonces el padre, él es profesor de educación física, pero lo levanta y dice que estaba a los gritos, ¿no? Dios, Dios, bueno, gritaba. Entonces la mujer, no sé si le pegó un bofe o qué le dije, lo hizo reaccionar como para que le haga lo que él sabía, ¿no? Pero bueno, él así a duras penas empieza a tratar de hacer, pero me dice que ni coordinaba lo que estaba haciendo, o sea, le estaba haciendo todo absolutamente mal. En eso la mujer se arrodilla y dice, Juan Pablo II, te lo pido por favor, Juan Pablo II, te lo pido por favor. A la tercera vez que dice, te lo pido por favor, el niño, ¡boom!, escupe el agua. Y bueno, se lo llevan al hospital, finalmente lo recuperan. Y lo que es impresionante es que estuvo un montón de tiempo ahí y no le quedaron ningún tipo de secuelas, ¿no? Que eso es lo más complicado en esos casos, ¿no? Entonces, bueno, un milagro. Un milagro, claro, como el agua. Bueno, pienso en nuestra piedad y en nuestra oración. Qué bueno no perder conciencia de eso, ¿no? O sea que Jesús es el Todopoderoso, ¿no? Que es verdadero Dios. Y de algún modo también la fe en la divinidad de Jesús nos permite mirar todo desde la eternidad. Mirar todo desde, mirar nuestra vida desde el triunfo de Jesús, desde el triunfo sobre el pecado, el triunfo sobre la muerte. Y por eso nuestra vida, de algún modo, cuando está unida a Jesús, se vive en esa clave, ¿no? En clave de eternidad, por la fe. Pues la fe vence al mundo, como dice San Juan, ¿no? La fe es lo que vence al mundo. Y eso hace que nuestras acciones cotidianas pasen a ser eternas, ¿no? Porque Jesús es el que tiene poder para hacerlas eternas. Entonces, hasta limpiar tu casa a la mañana tiene un valor eterno por la divinidad de Jesús. Si Jesús no fuese Dios, eso tendría un valor limitado. Pero porque Jesús es Dios, y nosotros vivimos unidos a Él por la gracia, es que esa acción, por pequeña que sea, tiene un valor de eternidad. Importante, ¿no? O sea, tener una mirada sobrenatural de nuestra vida, de las cosas que hacemos. Una mirada que trasciende lo que el mundo ve. Lo que Jesús venció al mundo, ¿no? Lo venció. Por eso esta mirada sobrenatural nos hace poner mucha atención en la calidad, no tanto en la cantidad. El mundo ve mucho la cantidad, los números, pero nosotros como cristianos vemos la calidad, ¿no? Cuánto amor ponemos en aquello que hacemos, porque eso es lo que salva, eso es lo que redime y eso es lo que tiene valor de vida eterna. Bueno, les dejo unas preguntas y después abrimos a algunos comentarios o quien quiera hacer, ¿vale? Pues la primera es, bueno, detectar por ahí qué rasgos de estas piedades incorrectas hay en mi vida de oración, en mi piedad. ¿Qué rasgos de esas desviaciones encuentro en mi vida de oración, en mi vida de piedad? Bueno, lo normal es encontrar, ¿no? Desviaciones. La segunda pregunta, detrás de mi oración, ¿qué imagen de Jesús subyace? Detrás de mi oración, ¿qué imagen de Jesús subyace? Y esto háganlo bien concreto, fíjense en los cuatro pilares, fíjense en su oración bien bien concreta, en el modo en el cual rezan, en cuánto, en la cantidad, la calidad, en la dirección espiritual, en cómo se preparan para los sacramentos, bueno, en su vida de piedad en general, qué imagen de Jesús ustedes sienten que subyace. La tercera, el que Jesús sea verdadero hombre, ¿en qué afecta mi vida de oración? O sea, qué cosas concretas. Que Jesús sea verdadero hombre, ¿en qué afecta mi vida de oración, mi relación con Él? Y lo mismo con la cuarta sería, ¿en qué afecta Mi vida de oración, que Jesús sea verdadero Dios. Más claro que el agua turbia. Por ahí. Por ahí, ¿no? Bueno, entonces esos fueron los tres pasos que hicimos. Primero, ver el dogma como camino, como ventana de acercamiento al misterio de Jesús. En segundo lugar, ver algunas herejías con las consecuencias que tiene para la vida de oración, para la piedad. Y en tercer lugar, vimos los dos dogmas y también un poco qué consecuencias tiene para nuestra vida de fe, para nuestra relación con Jesús. Bueno, abrimos ahora, ya hablé demasiado, abrimos algunos comentarios, entonces preguntas, comentarios, experiencias, resonancias, qué fue lo que resonó en vos. Comparto algo, no muy ligado a las preguntas, pero bueno, que me vino. ¿Cómo? Creo que una de las cosas. Debo balancearme bastante entre las herejías, ¿no? Un poco en cada una. Pero, ¿cómo me cuesta mucho reconocer la divinidad de Dios y poder confiar en su poder cuando no hace lo que yo quiero, ¿no? Cuando, sobre todo en las cosas que yo creo que me harían más santo. Bueno, no quiero hacer más este pecado, no quiero tener más este pecado dentro mío, quiero vivir esto de otra manera, quiero, bueno, vivirlo como vos lo viviste, como vos querés que lo viva, y bueno, ver que va pasando el tiempo y bueno, esas cosas siguen siendo luchas cotidianas, digamos, ¿no? No hay un bueno, listo, ya está, ya cumplí. Entonces eso muchas veces es una, yo creo que bueno, el Señor tendrá sus motivos, ¿no? Pero es una de las cosas que a veces también más me tira para abajo, digamos, a la hora de ver el poder de Dios, ¿no? Yo sé que tiene el poder, creo que tiene el poder. Me reconforta mucho San Pablo cuando dice, tengo estas tres espinas clavadas, le pido que me las saque, pero con mi gracia te basta. Bueno, me bastará la gracia del Señor, ¿no? Pero me afecta mucho en esa dimensión muchas veces, ¿no? El pedirle, el Señor, vos tenés el poder, saname de esto, cambiá esto en mí, porque yo no puedo, que esto me supera. Bueno, y no ver el resultado inmediato de eso, ¿no? Verme de vuelta en esas cosas me hace serme un poco, ¿cómo era? Arriano. Eso. Bueno, gracias. si llevas muy al extremo la divinidad, también se crea como la vida espiritual empieza a ser como una exigencia total y Dios empieza a ser como alguien que nada de lo que haces es suficiente. Entonces en eso también es como un tema importante hablar con el director espiritual. En general yo veo más de lo otro, ¿no? Pero también sucede, ¿no? Hay quienes les afecta más por ese lado, entonces esas cosas son buenas hablarlas con el director espiritual, porque es bueno también tener una piedad cálida, ¿no? O sea, llena de amor con Jesús, llena de amistad, llena de discipulado. Y bueno, si lo llevas muy al extremo de eso, hoy no hice así, ya es como todo es un drama, pero no lo digo por lo que vos decías, ¿eh? No lo digo por lo que vos decías, nada que ver. No, de hecho, por eso lo digo tranquilo. Pero bueno, es como puede llevar a como pequeñitos detalles. No, lo de los ofrecimientos me parece un ejemplo muy válido, muy bueno. Pero bueno, sí. ¿Quieres decir algo o no? Ah, no, perfecto. Algo que decía, la verdad siempre como que vuelvo a eso y porque sé que me hace mucho bien, ¿no? Esto de conocer también de la vida de los santos y justo ahora también que decía de las oraciones, me pasaba, ¿no? Bueno, que bueno, a veces o leyendo o tenía posibilidad de ver algunas películas sobre la vida de santos, iba descubriendo, ¿no? Esos tintes que a veces uno sabe que son propios del pecado que uno tiene y que uno te afecta hasta en todo, ¿no? A veces pasional, bueno, carnal, los modales, ¿no? De cómo decir, cómo hacer. Y me gustaba mucho también este último tiempo de haber podido conocer, bueno, quizás por el libro o leyendo algún artículo, ¿no? De la vida de los santos y laicos, ¿no? Bueno, todavía no encuentro ninguno más técnico, ¿no? Pero sí, leía eso, ¿no? En el verdadero, cómo ponían en relieve, ¿no? En su vida, el amor para con las personas de la manera como lo haría Jesús. O sea, no es mucho más que eso, ¿no? Y después en las oraciones, este tiempo he aprovechado para, de vez en cuando, en algunas oraciones personales las hacían como leyendo las meditaciones. Un libro que se llama Meditaciones de San Agustín, y que a veces no le entiendo, ¿no? Y hay veces que sentís que volás, ¿viste? Que volás, pero no es el volar de divar, sino volás en el amor a Dios, ¿no? A veces las meditaciones son más del Padre, más hacia el Hijo, y la verdad que ahí también puedo reconfortar de ¿no? como la piscina de Siloé, de que estaban todos a la vuelta, todos tenían algún defecto y querían coger el agua cuando se agitaba, ¿no? Para sanarse. Como también me veía así, ¿no? Cuando veía eso es como que sentía que el agua se agitaba, entonces quería tocar un poquito para ir sanando, bueno, todas las debilidades y pecados que en mí. Y me gusta mucho decir eso, que siempre estamos, dice, o tiene un comentario. Eso va a ser el libro sano, ¿no? Resulta atractivo. Y bueno, ¿no? También con el tema de la virus, ¿no? Y sus apariciones. El otro día podía también descubrir eso, ¿no? Como el amor de la Virgen por su hijo. Tenía mucha coherencia y cuánta coherencia en sus apariciones, ¿no? Como generar ese afecto, ese cariño para el personas, pues bueno, así Jesús también nos había dicho, ¿no? Y dice, bueno, ahí tienen a su madre, y ella nos cuida, y eso, ese cariño de Dios por dejarnos, de Jesús por dejarnos. Bueno, sí. Bueno, ¿alguien más? Creo que hay tiempo para uno más. Después me había pedido el Padre José que les contara un poco de allá de Estados Unidos y tengo unas fotos, así que si alguno más quiere Estamos jugados. ¿Uno más quiere compartir? Y si no, les muestro las fotos nomás. ¿Dale? Bueno, muestro un poco las fotos y después les cuento algo así breve. Esto es en realidad. Esto que van a ver. ¿Sale ahí?